todo caso, está dado ya el primer paso, realmente la, está aceptado, diría, dentro de la decisión política de la Secretaría, de la decisión de afrontar este reto de construcción participativa de la, del Plan Distrital o Metropolitano de Cultura. Esto no quiere decir que en ningún caso no han habido políticas culturales. O sea, las políticas culturales en cualquier instancia histórica de nuestros países han existido explícita o implícitamente. Pero nunca ha habido realmente procesos, al menos en nuestro medio, procesos participativos de construcción de estos modelos de gestión de la cultura a todos. Entonces, conscientes de eso, o sea, y dentro de esta nueva administración, pues justamente el reto ese de que se pueda dejar instaurando una, se pueda dejar cimentando un modelo de gestión de la cultura adecuado, técnico y democrático. Y esto pasa por la construcción, lógicamente, participativa de todos y todas en lo que denominamos la, las políticas culturales y más aún lo que denominamos el Plan Distrital o Metropolitano de Cultura, es decir, tener un horizonte hacia dónde queremos ir y tener las herramientas y los insumos adecuados para poder llegar a esos grandes objetivos que nos planteamos como distrito en este caso, como sociedad y lógicamente como país. Lógicamente que estos procesos han sido muy, muy duros de irlos encaminando en tiempos anteriores, pero ha llegado el momento y a eso es la invitación a la que queremos nosotros invitarles a todos y todos los actores culturales y a la ciudadanía en general. Es decir, apostar por este proceso porque lo que arroje este proceso realmente determinará el futuro de la gestión cultural pública y también de todos los actores culturales, porque lógicamente el reto no compete solamente a la institucionalidad, el reto compete a toda la sociedad en su conjunto y por tanto tenemos que tener claridades con respecto a lo que estamos haciendo. Cuando hablamos lógicamente de políticas culturales estamos hablando de una integralidad de las políticas, no estamos hablando simplemente de las políticas a nivel del arte. Lo que queremos es que este proceso realmente sea un proceso de construcción social que tenga que ver también y que incida en la cuestión artística, porque lo cierto es que gran parte de los actores culturales que han estado vinculados a estos procesos son artistas, pero el universo de la gestión cultural es muy amplio, o sea, donde ingresa los compañeros, o sea, la gastronomía, tradiciones, modos de producir, es decir, la cultura en sí abarca un campo muy amplio y por tanto ese plan de cultura, esas políticas culturales tiene que abarcar a ese gran universo. Pero dentro de la gestión muchas veces no es posible topar todos esos puntos, por eso es necesario la construcción participativa, para que todos podamos ir enfrentando esa construcción en términos de las necesidades más apremiantes que tiene nuestra sociedad, en este caso el distrito. Lo que hemos avanzado ahora como Secretaría, que en la nueva administración del municipio fue un reto y fue una propuesta desde campaña mismo, es el hecho de dejar cimentando un modelo de gestión de la cultura que realmente incida en la forma de ser y en la forma de vivir de nuestro distrito. Situando, yo creo que eso sí hay una decisión clara desde el principio de que la cultura es un eje fundamental de construcción de esa nueva sociedad, de esa sociedad del buen vivir que nosotros está contemplado en la Constitución y que lógicamente que todos los ecuatorianos hemos anhelado por siempre. Es decir, si no tenemos realmente los insumos, las herramientas adecuadas para que la cultura, para que el desarrollo de esa cultura, para que la cultura sea el que enrumbe, el que dé la brújula para ese tipo de desarrollo que estamos buscando, realmente todos los otros procesos decaerán en simples intentos de bienestar o qué sé yo, por donde hemos transitado por siempre. O sea, estamos afrontando como Secretaría ese reto, estamos afrontando el reto y el riesgo, diría, pero lógicamente contando con todos los actores culturales y con la ciudadanía, no va a haber tal riesgo, pero sí estamos afrontando el reto de construir participativamente y en conjunto y desde todas las esferas, digamos, del distrito, poder construir esas políticas que vayan determinando la acción de la gestión pública y que lógicamente estas sean herramientas adecuadas para que nosotros podamos también insertar nuestro trabajo, sea dentro del campo artístico o dentro del campo social o dentro del campo cultural amplio, podamos insertarnos en mejor forma. Y lógicamente una aspiración de todos y todas los gestores culturales, actores culturales, artistas, ha sido de que la institucionalidad lógicamente tiene que corresponder a esas necesidades que tiene nuestro pueblo, que tenemos todos. Y eso es el gran reto que nos planteamos. Que la gestión de cultura realmente se rompa los marcos en los cuales se ha venido gestando, de los cuales se ha venido desarrollando. Y podamos ir ya formando los insumos adecuados que nos permita una gestión de la cultura totalmente más técnico, totalmente más democrático, totalmente más equitativo, más solidario, y que lleguemos a esos grandes objetivos que nos planteamos como sociedad, que es justamente la construcción del régimen del buen vivir. porque ya no hablamos solamente del desarrollo como tal, hablamos lógicamente de otra instancia de desarrollo como es el buen vivir, que también nos tocará afrontar desde la parte cultural cómo concebimos todo eso. Y el reto para el sector cultural es muy amplio, yo diría para toda la sociedad, porque no solamente van a estar presentes en este proceso que estamos invitando los artistas o los gestores culturales, tienen que participar en este proceso, lógicamente, la gente. Es decir, un eslogan que justamente se armó desde el inicio de la campaña del actual alcalde Augusto Barrera fue: la cultura es la gente. Yo creo que ese gran eslogan tiene que fraguarse y tiene que irse concretando realmente todo esto. Entonces, sin más, o sea, esta es una primera reunión para poder socializar, como bien se les hizo en la citación, en la convocatoria, socializar cuál va a ser la metodología o cuál es el enfoque que vamos a plantear como secretaría para poder ir construyendo esas políticas culturales. Que, como decía, han habido políticas implícitas y explícitas, pero ahora queremos que eso quede explicitado como una cuestión de que la ciudadanía en un momento determinado también pueda exigir su cumplimiento y pueda tener un parámetro de trabajo también y de exigencia hacia la entidad. Es consecuente también a esto de que, lógicamente, lo que nosotros en este proceso que se abre, no vamos a formular, digamos, vamos a formular todo un marco, toda la cuestión de las políticas, pero no quiere decir tampoco que de la noche a la mañana todo ese proceso, todo lo que construyamos se va a ir ya consolidando. Tenemos que ir consolidando paso a paso. Y ese proceso mismo vamos a ir visualizando qué es lo que nosotros tenemos que afrontar en esta temporada, en este año, en el siguiente año, y tener un horizonte, lógicamente, hacia el 2015-2018, de acuerdo también a lo que hay el Plan Metropolitano de Desarrollo, que es hasta el 2022, donde nosotros podamos ir implementando ya ese plan, ¿no es cierto? Un plan que nos tenga un horizonte hacia dónde queremos ir con estas políticas, hacia qué tipo de sociedad queremos llegar. Entonces, yo no quiero ahondar mucho más en esto, sino más bien agradecer la presencia de todos ustedes. Este es un primer taller de socialización. Esperemos de que lo que salga de todos estos talleres, que ya se les va a explicar el proceso, realmente podamos al final, porque aunque no habrá final, sino siempre habrá continuidad, pero al cabo de este año, fundamentalmente, podamos decir si ha trabajado consecuentemente, coherentemente, y más aún, diría, la institucionalidad está trabajando coherentemente frente a eso lo construido. Tenemos una situación de insumos que nos va a permitir exigir justamente de que la gestión pública corresponda a lo formado y a lo construido por todos y todas, ¿no es cierto? Una cosita nomás adicional a esto, yo quisiera darles, explicarles, lógicamente este se hizo a través de este diseño, se hizo de una forma participativa, pero delegando la responsabilidad, lógicamente, a una consultoría, que es los compañeros de Tiempo Social, donde también están integrados a la cabeza, lógicamente, el compañero Roberto Guerrero, está Freddy Simbaña y el compañero Eduardo Puente. O sea, se convocó a los compañeros por su experiencia, por su trayectoria también dentro de la gestión cultural para que realicen esta consultoría, como bien me preguntaban, o sea, todos esos términos de consultoría, todos están levantados al portal público, y esto es uno de los productos que vamos a enseñar, que ha sido un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, que hubiéramos querido que hubiera sido antes, pero realmente por condiciones que se dan administrativas y todo no se pudieron, pero todo llega a su momento y esperamos que sea el momento oportuno de definir históricamente esta gran aspiración de todos y todas que hemos pasado por la gestión, que somos parte de todo este proceso, y que podamos contar un momento determinado con unas políticas culturales que sean equitativas, democráticas, participativas y que realmente den paso a una acción del Estado, en este caso del municipio, a las verdaderas y grandes aspiraciones de nuestro pueblo. Ese es el gran objetivo, la construcción de esa gran sociedad que siempre hemos bregado desde el arte, desde la acción cultural y desde la acción social. Sin más, quiero dar paso justamente a los compañeros de Tiempo Social, quienes fueron los que realizaron la consultoría, para que ellos nos van a explicar, como estaba en la convocatoria exactamente, es el diseño metodológico para la construcción de las políticas y del plan distrital de las artes. Este es un proceso que también parte de toda una situación de un enfoque teórico, conceptual, que eso no lo vamos a, eso se va a socializar todos esos productos. Y lógicamente también parte de todo un levantamiento que se hizo a nivel de actores culturales, no un levantamiento acabado, pero realmente que ya nos da las bases como para poder contar con los insumos adecuados y poder empezar a este proceso participativo. Sin más, quiero dar paso justamente a los compañeros de Tiempo Social para que nos expongan y nos socialicen los productos que nosotros también ya como secretaría. Buenas tardes. tardes con todos, con todas. Mi nombre es Félix Ibáñez, de la Corporación Tiempo Social. La primera cosa nos pusimos en la mente de que nosotros estamos en la capacidad, como sectores de la cultura del Ecuador, en la capacidad de formular nuestras propias políticas. Porque hemos revisado algunos parámetros, políticas culturales de Chile, de Colombia, de Lima, de algunos sectores de la UNESCO, y todo eso nos daba unos parámetros de cómo crear. La primera pregunta era de que desde este problema de la formulación necesitamos unir disciplinas. Para eso unimos las disciplinas del tema del derecho, desde la economía de la cultura, desde la sociología de la cultura, más a la antropología cultural. Ese reto nos primeramente asumimos en la posibilidad de creer en nosotros como gestores culturales, de que sí podemos construir, desde el lado técnico y también siempre con el apoyo de los gestores creadores y artistas. En el equipo, que no estamos aquí todos, es alrededor de 22 personas, que de una u otra forma, este proceso no se consolida en 2 meses, se consolida en 2 años, en ciertos trabajos de conversaciones con algunos gestores culturales, con los diferentes campos, ¿no? Diferentes campos, tanto del arte, tantos campos de la cultura, que a veces generan tensiones, con grupos de mediadores y mediadoras culturales en este tema, de la participación en los 100 días de la cultura desde el Ministerio de Cultura, revisando las temáticas y necesidades y sugerencias de algunos países, de algunos gestores culturales también. Y se consolida primeramente en unir esas disciplinas a la propuesta de un diseño metodológico. Consiste en el debate de cultura-arte, consiste en una revisión bibliográfica de las experiencias de FITOSA, tanto en Colombia, tanto en Chile, tanto en Argentina, y algunos lineamientos que determina la UNESCO para las categorías de economía de la cultura, tanto expresiones artísticas y todos esos campos, en esos campos de tensión. Juntamente con esto, la propuesta primeramente es un marco teórico conceptual para el Distrito Metropolitano de Quito que tiene que ir construyéndose. Los marcos conceptuales sobre los temas que están hoy en debate, Quito, ciudad-región, el tema de interculturalidad, el tema de derechos colectivos y el tema de movilidades a nivel cultural. Luego el segundo reto que fue es la posibilidad de, por primera vez históricamente, de poder tener un mapeo por administración zonal. ¿A qué me refiero esto? En donde dos grupos de gestores culturales, mediadores culturales, fueron contratados desde parte del equipo de Tiempo Social para hacer una avanzada, llamamos avanzada, establecer un contacto en el trabajo de campo. Nos dimos cuenta de que es necesario que el trabajo de campo, algunos los podrá haber visitado, en este caso el gestor cultural, en otros no se alcanzó por el tema del tiempo, pero es un proceso que se va a ir implementando y es un esquema abierto que se va implementando. Algunas instituciones no alcanzadas, pero en ese proceso se va integrando. A la persona que trabajó, a los compañeros y compañeras gestores culturales que trabajaron en cada zona, se capacitó para manejar un instrumento. Luego de eso se tuvo una capacitación sobre los ejes de expresión artística y luego el trabajo de campo, donde se va validando, se va llamando por teléfono, se va manteniendo correos electrónicos para establecer el primer mapeo. ¿Para qué nos sirve el mapeo? El mapeo nos sirve para establecer vocerías. Estas vocerías van a establecerse según las convocatorias y según la administración territorial. Es decir, que tenemos una vocería por expresión, tenemos una vocería por territorio y tenemos vocerías desde los actores culturales relacionados y por expresión artística. Es decir, que cuando convoquemos, lo que se quiere es tener una base cualitativa de grupos, de organizaciones, gestores culturales para justamente tener los diálogos participativos. En eso consiste el mapeo. Luego de esto consiste del mapeo, establecemos las vocerías, establecemos una estructura para diferentes encuentros y justamente funciona un equipo de sistematización y se va balizando todo el proceso. Este proceso lo hemos comenzado en el tema conceptual hace 2 años, el mes de octubre, según los términos de referencia, pudimos concretarlo y hemos terminado en términos tanto operativos, logísticos, el mes anterior. No se invitó a todos. Lo que se quiere tener en este momento es un diálogo político con ustedes para indicar, avanzamos en este proceso, cuestionamos en este proceso, pero cuestionamos de aquí en este proceso, aportamos en este proceso, pero también ponemos lineamientos de que tengamos algunos ejes o unas líneas de trabajo. Lo que nos va a importar en este momento es la construcción participativa. Queremos que nos importe eso, queremos que meter el hombro y un poco en este tiempo. Yo sé que el tema administrativo de algunas secretarías o del municipio impide que tengamos algún resentimiento frente a la secretaría, frente a la institución pública. Dejar de lado eso para justamente hablar sobre construcción organizativa, sociales y políticas aquí. De antemano vamos a mantener ámbitos de cordialidad en este tema donde lo que queremos es justamente con todos ustedes poder tener la primera experiencia de un marco metodológico para una construcción del sistema de política cultural en el Distrito Metropolitano de Quito. Respaldado en una parte teórica, respaldado en líneas conceptuales, está respaldado por un mapeo previo que es un mapeo abierto. Para esto, algunos grupos se lo han visitado. El mapa también va a ser de distribución pública, se está buscando los mecanismos necesarios para que sea un espacio interactivo, que se vayan cada uno inscribiendo. Pero sí, la primera fase lo hemos hecho puerta a puerta. Entonces, el logro de la investigación cualitativa, de que no nos hemos sentado y tampoco hemos puesto en algún medio digital, lo hemos hecho personalmente y hemos estado en el trabajo de campo. De una u otra forma, hemos recorrido las 33 parroquias rurales y las 32 urbanas. Conocemos el equipo metropolitano de aquí, de pies a cabeza. Entonces, eso nos da la iniciativa de primeramente de determinar territorios, de determinar ejes, de determinar un ejemplo, según la estadística, en la zona Loyal Alfaro, tanto expresiones culturales son preponderantes, de determinar el tema de la ruralidad, determinar los ejes de la ruralidad en el tema de patrimonio, memoria, determinar expresiones a nivel de las otras administraciones humanas, determinar qué es lo que pasa en Tumbaco, la administración Valle de Tumbaco, qué es lo que pasa en la administración Eugenio Espejo, qué es lo que pasa Manuelita Sanz, qué es lo que pasa en Quitumbe, qué es lo que pasa en La Delicia, qué es lo que pasa en Calderón. ¿Qué es lo que pasa? Esos datos nos sirven para generar lineamientos de alcance de política pública. Nos alcanza para establecer parámetros, establecer equivalencias sobre qué podemos hacer. Es decir, que el resultado de esto es sabemos qué es lo que pasa en cada zona, sabemos en porcentajes, sabemos cuál es la preponderancia de la actividad cultural, sabemos qué organizaciones tienen 8, 3, 4, 5 años, 8 años, sabemos desde el mapeo un poco con quiénes trabajan con juntas parroquiales, trabajan con gobierno local, trabajan con el Ministerio de Cultura, con Casa de la Cultura. Esta información pública nos permite democratizar, primera cosa, democratizar los ejes culturales que se nos va a mencionar en este proceso. Y los ejes culturales tienen que poner ustedes, nos vamos a poner nosotros. Los ejes culturales por cada zonal, los ejes zonales por cada expresión artística y los ejes por cada territorio. Esta es un poco la presentación que hemos hecho del síntesis de trabajo. Ese documento se está buscando una manera de entregarlo públicamente por motivos primeramente desde el tema institucional. El documento es una primera fase para llegar a lo que vamos a ver. Y sobre esto la presentación que vamos a hacer. Mencionamos el trabajo de Eduardo Puente, mencionamos el trabajo de Roberto Guerrero, mencionamos el trabajo de Dani Lamiña, donde desde las disciplinas, de las diferentes disciplinas hemos tratado el problema. Y sobre eso hemos conceptualizado los ejes de cultura, los ejes, temas de patrimonio, el tema del buen vivir, y conjuntamente para entregar este producto para discusión. Sin más preámbulo, vamos a la tercera parte para poder ver la propuesta que tenemos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como decía Beri, ¿no? Como teniendo un resumen, les estaba ahí pasando un poco el mapa. Hay un mapa interactivo. En este mapa interactivo no podemos la situación cultural en el distrito. Sí. Tampoco no podemos decir con un nivel de certeza, ¿no? Porque hasta el momento tampoco hay un universo para poder decir, claro, hemos levantado una muestra con tanto nivel de confianza. Entonces, por eso no podemos decir cuál es el nivel de certeza, pero estamos seguros que tenemos identificada, ¿sí?, y caracterizada la situación cultural en el distrito. Estos 706 actores que hemos ubicado ubican, participan o representan a 7.644 personas, como decía, grupos desde individuales hasta colectivos. Cada uno de estos actores les hemos identificado en 213 variables que han sido procesadas en una base de datos en Excel y en SPSS para poder hacer el análisis a nivel de las administraciones zonales y a nivel distrital. Y esto por último nos ha levantado un mapa interactivo que les estaba pasando hace rato, que ubica a los actores por administración zonal, ubica a los actores por parroquia, por expresión cultural o por tipología de gestión cultural. Comunitaria, empresa privada, prestadores de servicios, institucionalidad de otro tipo. Entonces, ese es un poco el mapeo, ¿no? Estos elementos, el mapa y el trabajo un poco más a nivel de la conceptualización del tema cultural, nos ha permitido ir abordando un tema de hipótesis, una hipótesis para comenzar a proponer la metodología para la formulación del plan distrital de cultura. Todos ahí, como señaló el PREL, todos claro, nosotros cuando tenemos este trabajo más de tipo profesional, nos siempre nos están diciendo, ahora hay que ubicar el pensamiento de la UNESCO, hay que ubicar la que él está diciendo la academia, sí, y todos nosotros decimos, sí, ¿sabes? Hay que revisarlo. Y es una obligación muy revisarlo. Pero revisarlo para que para resignificar y construir desde el pensamiento de nosotros. Ahora, pero está, no puedes llamar después, estoy en una reunión. Y desde esa perspectiva hemos comenzado estoy a en una reunión. Desde Quito desde esta perspectiva de Ciudad Real. ¿Y qué implica este Quito pero Ciudad Real después, estoy en una reunión ahorita. En el ámbito cultural? Ya. Nosotros decimos Quito es una ciudad diversa, donde habitan distintas culturas con distintas visiones de la vida. Eso es claro y es clave. Desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva estructural, nosotros podemos ver. Frente a eso, nosotros decimos, este Quito Ciudad Red, este Quito Diverso, nos evoca lo que, como formas de trabajo, los elementos que considerar para trabajar la política distrital, el tema de derechos culturales, como un primer elemento fuerte. Pensado alrededor del tema de derechos culturales, no como derechos individuales, sino como derechos colectivos. Desde esa perspectiva, nosotros decimos, Quito tiene una distribución histórica del territorio y la población, desde esa perspectiva de centralidad y periferia que va ubicando los colectivos y la formación o resignificación de diferentes colectivos desde esa perspectiva. Entonces, lo afrodescendiente de estar en ciertas parroquias, en ciertas zonas, no por casualidad. Igual los grupos, digamos, ancestrales, igual los sectores populares, igual, digamos, nosotros hacíamos un análisis y comenzamos a ver que en Eugenio Espejo y Manuela Sáenz es donde se encuentra la centralidad, ¿sí?, de la prestación de servicios. Como están las del ministerio, están las ONGs, están las instituciones que apoyan. Ahí están también los grupos o sectores más de trabajo, más de artistas individuales. Y ahí nosotros hacíamos un análisis y hicimos un indicador que le llamamos densidad de la gestión cultural, ¿no? Pues por cada 3 actores culturales en esta zona hay un gestor cultural. Mientras uno se aleja y va llegando, qué sé yo, a Quitumbe, por cada 20 actores culturales hay un gestor cultural. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta que hay una centralidad. Y cuando hablamos de derechos culturales, derechos colectivos, nosotros decimos eso. Hay que considerar profundamente desde una perspectiva de llegar a políticas culturales que sean diferenciadas y que permita apoyar de diferente manera estas dinámicas. Otro elemento importante que nosotros pensamos en este Quito diverso es el tema de la interculturalidad, pero sobre todo pensando en una interculturalidad desde la tolerancia, sino la interculturalidad desde la lucha social por la construcción de los significados y de los sentidos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de actores, ¿sí?, culturas que están aquí en el distrito. Desde esta perspectiva nosotros decimos, claro, estamos luchando por construir la política y planificar. Este sistema implica poner en movimiento e interacción actores culturales, ¿sí? Poner a discutir, a conversar, a llegar a acuerdos, a negociar diferentes actores culturales. Son actores culturales sobre todo los que van incidiendo en la política. Nosotros decimos que la política cultural no solo incide el municipio, el ministerio, incide, decíamos ya, inciden los movimientos culturales, los movimientos sociales culturales, dentro de la misma estructura municipal hay diferentes instancias que inciden en la cultura, sea la Secretaría de Territorio, Inclusión, Seguridad. Está el tema de las industrias culturales también que inciden, y está también otra institucionalidad pública. Entonces, desde ahí, ¿no? La institucionalidad pública está en MIES, los gobiernos autónomos descentralizados, diferentes secretarías, subsecretarías. Cada uno tiene sus planes, presupuestos, controles, formas de entender, políticas, normas, procesos. Cada uno, todos tenemos eso. Entonces, nosotros decimos, esas son las entradas para este sistema, que mediante un proceso de diálogo, de comunicación, de gestión institucional y de sistematización, va a permitir, ¿sí?, va a permitir formular este política y plan distrital. Nosotros estábamos hablándole de las artes y las culturas, aunque ya algunos dicen, no, que pongamos solo el plan de la cultura, el plan de las culturas y las artes, pero todavía hay que irlo mejorando ese tema, ¿no? Pero al final es un plan, es una política y un plan, que va a desembocar en un compendio de políticas culturales del Distrito Metropolitano. ¿Algunas otras consideraciones iniciales? Este sistema se sostiene sobre tres elementos: una estructura de gestión del proceso, unas fases paso a paso, ¿sí?, para la gestión social concertada del plan distrital, y los productos que avancen hacia la definición del plan y política, o de la política y el plan distrital. La estructura de gestión, nosotros estamos hablando de un proceso avanzado por cuatro ejes: un eje de comunicación, otro de gestión institucional, de sistematización, y uno central de diálogo político. Y esto coordinado desde acá, desde los técnicos, las técnicas de la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿cómo pensamos este diálogo concertado, de estas fases a fase? Pues nosotros lo que pensamos ubicar en este proceso, lo que llamamos nosotros categorías descriptivas, o sea, analizar y ubicando en diferentes espacios de relacionamiento, de actoría, sean las administraciones solares o los sectores artísticos, ir ubicando cuáles son posibles acuerdos institucionales, sociales y políticos de estos actores. Nosotros decimos, sí, de pronto se sienta entre la gente que hace teatro, y dicen, claro, para nosotros una categoría descriptiva de nuestros intereses es acceder a los espacios de presentación. Por ejemplo, ese es nuestro tema. O de pronto dicen, es la profesionalización. Por allá no, nos vamos al tema más territorial, desde la administración de, qué sé yo, de Tumbaco. Van a decir, no, nuestra prioridad es fortalecer las alianzas, la articulación. Aquí como que falta fortalecer un movimiento cultural. Pues ahí vamos viendo, ¿no? Hay diferentes categorías descriptivas de estos diferentes intereses, diferentes espacios. Para poder llegar a lo que llamamos categorías axiales, lo que se llama categorías axiales, que son categorías centrales que reconocen el aporte del sector cultural en el quito que hacemos. Nosotros queremos llegar a ahí en profundidad, y vamos a poner ejemplos de esas categorías axiales, pero llegar a profundizar a elementos que sean acuerdos. ¿Esto para qué? Esto nos facilita ir más allá del análisis de los presupuestos y de forma de gestión. Y muchas veces cuando hay estas reuniones de planificación participativa, en el pasado en algunos lados, que cuando nos sentamos nos comenzamos a decir, ya ahora no sé cuánta plata hay, ¿no? Y ahora y eso para el evento, ¿cuánto toca? Y ahí entonces decimos, no, vayamos más allá, analicemos los significados, construyamos los significados, ¿no?, para este quito que queremos hacer, este quito que queremos construir. Como ejemplos de categorías axiales podemos denunciar temáticas como, no decimos que esto es lo que vamos a sacar, sino que decimos por allá de aquí. Entonces nosotros decimos, los próximos 5, 10 años vamos a trabajar alrededor de Quito, interculturalidad, memoria y patrimonio. Esa es una categoría axial que van a utilizar las administraciones zonales, las distritales, los sectores culturales. Vamos a hablar de Quito, cultura y derecho a la ciudad-región, pensando en esta perspectiva de equidad, no violencia, no discriminación. Quito, cultura, participación y convivencia ciudadana, desde esa perspectiva de ciudadanía, de seguridad, perdón. Quito, recreativo y artístico. Fomento de emprendimiento de industrias culturales. Entonces, pues estas son las categorías a las que queremos llegando en este proceso. Nosotros decíamos, y claro, como decíamos del trabajo que hacen algunos compas de acá, los veíamos, decíamos, se dice, una de las problemáticas a nivel hospital es el embarazo en adolescentes. Una de las problemáticas. Pues vamos a decir, sí, se va a plantear que los próximos 5 años se va a trabajar a través de la cultura la prevención del embarazo en adolescentes. Pues cogemos este año, estamos con la línea de base y vamos a lanzar campañas desde diferentes espacios o actores que comiencen a trabajar este tema de prevención a través de espacios públicos, a través de articulación con espacios de representación de barrios, de centros educativos y todo eso. Después de los 5 años vamos a ver cuál es el aporte de este kit, de la cultura en el Quito que hacemos. Pero ese es, digamos, es uno de los elementos. Después, claro, hay temas más creativos, artísticos, que también son importantes, desde las dinámicas de los artistas. ¿Esa dinámica no sería como ir encasillando a los procesos artísticos culturales? Porque supuestamente lo que estabas diciendo antes era un poco la cuestión del fortalecimiento también de los procesos locales que están desarrollando los diferentes sectores en cada una de las zonas. Y en ese caso, esto no sería un poco ir encasillando, por ejemplo, el caso que pusiste ahí, por ejemplo, en el caso de la cuestión del embarazo. Dándole bastante profundidad a este proceso. El momento 2 es la construcción participativa de categorías descriptivas. Básicamente esto se va a realizar a través de 8 encuentros zonales, ¿sí?, por la cultura, uno en cada administración. En esos encuentros zonales, básicamente nosotros lo que pretendemos es que se haga una presentación de este análisis que se ha hecho de la situación, caracterización de la cultura en cada administración zonal, se haga una exposición de estas diferentes actores que existen en la cultura, y se pueda llegar a acuerdos sobre cuáles son las prioridades de estas categorías descriptivas para la situación de la zona, de cada administración zonal. Y diálogos sectoriales de las artes. Entonces, hablamos igual 8 diálogos sectoriales de las artes. Pues si me dicen ahorita no me recuerdo cuáles son los ocho sectores que estábamos identificando, pero, o sea, artes escénicas, el tema de plástica, entonces todo este cuestión. Entonces, el patrimonio, memoria. El momento 3 es el diálogo político mismo, que se construye con la mesa, se ha formado con la gente, se ha formado la mesa 1, con los elementos de la mesa 2, a través de llegar a encuentros sectoriales de las artes y culturas, donde se prioricen las categorías descriptivas para llegar a ser categorías axiales, y son las que dan los lineamientos para el plan, o para la política y plan digital. Todo esto alimentado por suplementos publicados mensualmente alrededor de estos temas que se comienzan a analizar. Esos suplementos, nosotros decíamos, puede ser un suplemento sobre el tema de artes visuales, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la industria cultural? ¿Qué te dice de pronto la academia? ¿Qué te dice los colectivos culturales? ¿Qué te dice, el sector público sobre arte visual en relación a la política para el plan digital de la cultura? Y eso, ponemos un implemento para que la gente comience a revisar, a leer, a analizar y comience también a aportar en el proceso. Para llegar al momento 4, donde se hace la sistematización y la rendición de cuentas, que básicamente decimos un congreso distrital de culturas, donde se avanza al cierre del proceso. Eso estamos pensando básicamente para el mes de noviembre de este año. Entonces, es un proceso que es bueno. Entonces, esos son los momentos que se proponen. Algunos elementos claves, el término general. Sí. Los talleres de momento 1, sí, sobre todo que les decía, facilitará la formación de la mesa de diálogo político por la cultura, ¿no? Diálogo político-cultural. Este momento alimentará los momentos 3 y 4, con lo que se requiere altas capacidades de negociación, sobre todo desde la Secretaría de Cultura. ¿Para qué? Para lograr formar un equipo, un proceso, un espacio que tenga la más alta representación, planteado como objetivo la formación y compromiso de un trabajo de alta representación, te decimos, para que no salga sesgado, ¿no? Pues debe haber gente de los movimientos sociales, como ver de las industrias culturales, diferentes formas de ver, de entender, de interés. Nosotros decimos que esa es la lucha social, de la interculturalidad, lo que hay que evidenciar para construir el plan digital, la política de escuela. Entonces ahí está. Entonces ahí decimos, ese es un momento clave. Esta mesa de diálogo político podría formarse algo así. Nosotros veíamos 20 actores, ¿sí? 10 de la institucionalidad pública, 10 de sectores más fuera de la institucionalidad pública, puede ser gestión comunitaria y empresas privadas. Pues nosotros decimos del municipio, podría ser gente de la Secretaría de Cultura, de Ordenación Territorial, Secretaría de Planificación, Instituto de la Ciudad. También estábamos hablando de gente de la Secretaría de Patrimonio, también están de Inclusión, de Educación. Pues de ahí hay que ir viendo cómo se forma eso, pero serían 5 personas desde el municipio. Desde la institucionalidad pública también 5, el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Pichincha, Casa de la Cultura, Sopar, Banco Secretaría de la Asociación de Juntas Parroquiales de Pichincha. Sí. Entonces también estaría la gente de las secretarías, ahí, igual buscando que sean 5. Actores sociales, culturales, 5, desde las mesas de culturas establecidas, desde las redes culturales, desde las asociaciones. Por ejemplo, uno de los datos que veíamos, que bueno, después había un cuestionamiento desde la gente de Piedra, de la Secretaría, el trabajo que hemos hecho, nosotros decíamos, eso es lo que hay, es la realidad. O sea, básicamente, nosotros habíamos lanzado alguna de la identificación, acción para ir ubicando quiénes pueden estar aquí. Entonces, pues es lo que decía el Freddy, que era esta representación. El 60% de los actores culturales en el distrito no se sienten representados por ningún gobierno. 60%. Los espacios de mayor nivel de representación a nivel del distrito, el 10% de actores se sienten representados en redes culturales. Y el 9% algo casi parecido a las redes culturales se siente representado por asociaciones. Nosotros decimos, ahí está. Eso es. Pues claro, los cuestionamientos nos hacen, o sea, para hacer en la mesa de diálogo político solo vamos a trabajar con el 20% de los actores culturales, complicado, ¿no? Con representación de ese 20% del universo que hemos cortado, pues decimos, esa es la realidad, ¿eso por qué? Más complicado sería alguien que no se siente representado por nada, o se dice, yo trabajo solo, decide, venga y siéntese acá, a estar en esta mesa de diálogo político. Sería más complicado. Pero sí, hay que invitarles a todos los espacios, a nivel de sectores, a nivel de zonales. Pero son las complicaciones que nos encontramos en la metodología, pero es parte de lo que hay que ir avanzando en tomar decisiones. Por último, decíamos 5 desde las empresas privadas, productoras, industria gráfica, cámaras. Ahí estaría conformada la mesa de diálogo político cultural en el distrito. Esto es clave, formarlo de arte de presentación, que se va a mantener durante el proceso y que va a permitir avanzar, a ir a facilitar, no va a tomar decisiones, facilitar la toma de decisiones desde el proceso participativo que se propone. Otro elemento clave en el momento 2, donde se va a recoger las categorías descriptivas, nosotros decimos que hay que trabajar con metodologías lúdicas que facilitan recoger las identidades y propuestas de las administraciones zonales, así como las demandas e intereses del sector artístico, que puedan ser registradas y sistematizadas en categorías descriptivas para el momento de implementar las mesas sectoriales de las artes y culturas. Pues ahí, claro, como decían ahí, estamos imaginando, y más o menos por ahí se refiere la cuestión, estamos imaginando encuentros zonales donde, digamos así, representantes de cada zona sean los que produzcan el encuentro. Nosotros estaríamos más bien facilitando la metodología, decimos por acá va, que queremos que sea esto, o sería cada organización es una vez que se organiza para llegar a hacer ese encuentro. Igual en el tema sectorial, es de estos representantes de los diferentes sectores artísticos. Entonces, en resumen, entonces el proceso que hacemos en estos 4 momentos, hemos definido en 8 grandes pasos. Primero la formalización, que es acuerdo con el Ministerio de Cultura y otras instancias en general. Un segundo, la negociación de significados, un mapeo institucional por categorías descriptivas de intereses políticos, el reconocimiento de campos de fuerza que llamamos la socialización de metodología y proceso, y la formación de la mesa de diálogo político. Entonces, vamos a avanzar en estos 2 meses, hasta el mes de abril, durante el momento 1. El tercer paso, diálogos zonales de la cultura y diálogos sectoriales de las artes. Los documentos que pensamos tener es de identidades culturales zonales, definición de ejes culturales por la administración zonal de el quinto que hacemos y el acuerdo hacia el plan de las artes. Entonces el momento 2. La mesa 4, la mesa de diálogo político, formulación de categorías axiales relacionadas con el quinto que hacemos y criterios de priorización de categorías en esa mesa política, en esa mesa de diálogo político. El encuentro sectorial de las artes y culturas, donde se hace la priorización de las categorías axiales, o las centrales sobre los sectores culturales para la construcción del quinto que hacemos y el plan de las artes. Todo esto fortalecido, alimentado con suplementos mensuales en la revista Cultura, en la revista Quiteño, decíamos. Una segunda mesa de diálogo político con la misma gente que ya estaba trabajando, donde se va a hacer la concertación del acuerdo para el desarrollo de las artes y las culturas en el distrito metropolitano, contenido de las categorías axiales, momento 3. El séptimo paso, la formulación del plan y política distrital, la formulación de la política y el plan distrital de culturas, básicamente la sistematización del proceso. Entonces tenemos el compendio de la política cultural y el plan y política distrital de culturas 2013-2018, 2022, esto vamos a ir revisando en relación a la planificación del municipio. Y para llegar al paso 8 del cierre, o congreso distrital, de culturas, que es el cierre del proceso y la revisión de cuentas, que estaríamos hablando del momento 4. Entonces, esos son los 8 pasos grandes que se proponen para este año. ¿Aló? Ya te doy, estoy en la reunión, ya te doy, espera un minuto. Ya te vuelvo a llamar. Plan para eso. Bueno, prioriza también los mecanismos de participación ciudadana. Tú mencionaste recién en el último paso el tema de crear un observatorio y estos otros mecanismos. Ahora, bien podrían ser precisamente los mecanismos de participación ciudadana los que legitimen este proceso y que hagan que haya una verdadera participación y hagan que se lleguen a buen término a conseguir y a aprobar en este caso. Por otro lado, no sé en qué parte habría o se busca precisamente recoger o conocer todas las políticas culturales que aplican determinados proyectos del municipio, es decir, ¿en qué parte podemos empezar a proponer las políticas relacionadas a cuestionar o proponer, por ejemplo, Teatro Sucre, CNC? O sea, hay una serie de proyectos que desarrolla el municipio, sin embargo, que no se sabe si es cierta cuáles son las políticas con las que se manejan, pero tampoco se ha buscado precisamente por eso cómo incidir o cómo proponer con respecto a estos proyectos que ya están realizados. Por otro lado, un tercer punto, me encantaría saber hasta qué punto esta metodología que ustedes tienen planteado ya está legitimada por la institución, en este caso la Secretaría de Cultura. Digo esto porque partimos ya nosotros de algunas, una serie de malas experiencias. Sí. A mí me resulta, a pesar de que no estuve presente, esto parecido al diagnóstico que presentaron los compañeros de Artes Escénicas del Ministerio. Ese diagnóstico no estaba aprobado por el Ministerio, y como no estaba aprobado por el Ministerio, hasta la fecha no es público, porque no hay esos cambios para que esté amoldado a lo que quiere la institución. En este caso, ¿hasta qué punto esto ya está aprobado? ¿No va a tener que ser maquillado porque vaya en contra de las políticas desde el municipio? ¿O cómo podemos precisamente en ese instante hacer un ejercicio de confianza? Porque de eso se trata también, de que ustedes puedan literalmente, de algunos compañeros que están acá, permitir que copien una flash memory, el borrador de esto, para que nos garantice a los presentes acá y a los gestores culturales de realidad de que esta información o este insumo no vaya a ser ni extraviado, ni cambiado, ni maquillado. Hay algunas cosas de las dos, después lo del municipio, parecería que vos respondas. La primera y la tercera te respondo. La primera, nosotros hemos hecho un análisis de los mecanismos de participación, sí, y de los pasos para la formación de la política pública. Sí. Entonces nosotros lo que de la metodología que estamos aplicando, lo que nosotros garantizamos en esta metodología es que se va a aplicar hasta la formulación del proceso participativo, de diálogo y negociación. Ahora, el proceso participativo, cuando nosotros entendemos con los diferentes actores culturales, no solo es los movimientos sociales, también tienen que estar los diferentes actores. Como nosotros decimos, hasta ahí es el alcance y el límite de este proceso participativo. Fuera de eso, ya cuando se formule el plan, el proceso participativo que hay que seguir tiene que ver, sí, decía yo, con la formación de un observatorio, con una veeduría, que te permita seguir también después cómo se va a ejecutar. O sea, si es que se va a ejecutar a través de, no sé, si se va a hacer solo desde el municipio, se va a hacer a través de la administración zonal, o se va a hacer en una forma de alianza, de articulación, o al final se va a decir, no, o sea, está plena la propuesta, pero esto sería interesante que haga tal red, tal asociación, se le lee. Pero eso ya es otra etapa. De formulación te digo hasta ese nivel. Este documento es oficial, sí, es oficial. Entonces, el mismo hecho de poder invitar y socializar implica que ya hemos podido conversarlo con el secretario de Cultura, con los responsables de asesores, de los responsables de planificación, y acá con la doctora Emma Pacheco, que es la responsable también de ¿cómo les llaman? La administradora del proyecto. Es una propuesta que está aprobada. Ahora sí, o sea, es clara la inquietud que tiene Carlos y de todos, es decir, hasta qué punto, es decir, planteamos un proceso y luego se cumple o no se cumple. Entonces la decisión está tomada en este momento por la institucionalidad de entrar en todo este proceso de construcción de políticas en nuestro territorio. Esto no quiere decir, como les decía al principio, en ningún caso de que no han habido políticas, que no han habido direccionamientos, han habido, o sea, en toda instancia han habido. Lo que pasa es que consideramos que esas han sido totalmente intangibles, es decir, podamos realmente darle todo un proceso de participación social para la construcción de las políticas culturales del distrito. Y en este sentido, esto lo que estamos presentando en este momento, socializando, son los insumos con los cuales nosotros partimos este proceso de participación. Y lógicamente el proceso participativo que se establecerá desde el mes de abril, o sea, desde ya en una forma continua, con un cronograma establecido por los sectores y todos los ya seleccionados o cualificados o convocados, será ya la construcción de todo el proceso de políticas culturales que tienen que ponerse en vigencia de diferente forma. Es decir, las políticas, lo que construyamos no es que entran en vigencia de la noche a la mañana y por ley se dan. Es un proceso también de asentamiento, pero podemos, a través de toda esta construcción, podemos entrar ya a implementar ciertas políticas que son, por ejemplo, diría, como porque todas estas cuestiones son como ejemplo, porque eso va a ser una construcción nuestra. Es decir, a ver, existen los planes de apoyo o de estímulo para el arte, porque hablamos del capítulo de las artes. ¿Cómo vamos esas políticas para las artes? Vamos a establecer ya en función de ordenanzas o de resoluciones del municipio que se cumplan. Y eso tiene que salir de toda la cuestión del proceso participativo. Entonces, lo que le estamos invitando en términos generales es decir, construyamos ese modelo de gestión, esas políticas y ese plan distrital, capaz de que tengamos nosotros también como actores culturales, o sea, un insumo adecuado como para presionar a la institucionalidad pública para que se vaya dando cumplimiento a esas aspiraciones y a esos derechos y a esas consideraciones que vamos construyendo conjunto. Es claro decirles, y eso sí, conociendo ya desde dentro la institucionalidad pública, los procesos no son como quisiéramos que sean, o sea, de la noche a la mañana, son procesos que tenemos que irnos implementando poco a poco y de acuerdo a las posibilidades hasta económicas, diría, en un momento determinado, que puedan irse implementando. La invitación ahora es en el sentido de que hoy tenemos un insumo, tenemos una herramienta que también es perfectible, como todo proceso es perfectible, que nos va a permitir de que la gente podamos participar y poner por delante las aspiraciones, los conocimientos, las experiencias y los aportes de todos los sectores culturales para ir construyendo ese plan distrital de cultura y esas políticas culturales que vayan estableciéndose ya como un modelo de gestión en la administración actual. Este modelo de gestión, lógicamente, tiene que partir de consideraciones que distan muchísimo de los conceptos y de las concepciones políticas que se han dado en otras administraciones. Si no estamos hablando desde una visión de libre mercado, no estamos hablando de una situación de decir la empresa privada o los intereses privados. Estamos hablando desde una visión que estamos viviendo, que es la construcción del buen vivir. Estamos hablando de una visión diferente, desde una visión, desde una apuesta en política diferente. Lógicamente que hay actores que tienen que ser tomados en cuenta y que tenemos que seguirlos tratando conjuntamente, digamos, dilucidando el tratamiento que tenemos que dar a cierto. Eso de las industrias culturales, o sea, en realidad es un término que suena a industria, suena a producción, suena a empresa privada, suena a capital, suena a rédito y todo. Pero lógicamente son cuestiones que existen. Entonces, ¿cómo dentro de las políticas culturales podemos nosotros incidir como institución para que, en definitiva, esas industrias culturales también cumplan los grandes objetivos o aporten a la construcción de ese gran objetivo nacional, que es la construcción del buen vivir? Entonces, esto yo lo que quiero invitarles es que realmente en el proceso participativo que estamos hablando, a base de estos insumos que van a ser socializados ya lógicamente en forma amplia, podamos ir construyendo justamente ese modelo de gestión de la cultura que se acerque a las grandes necesidades de nuestro pueblo y lógicamente de todos los, no solamente hablemos de los artistas, hablemos de toda la población del distrito. Y la aspiración es cierta también en el sentido de que estos procesos lamentablemente en el Ecuador, en nuestro país, no se han vivido, o si se han vivido, han sido fragmentarios y han caído más bien en grandes frustraciones, porque han habido experiencias de construcción. Y el objetivo y el reto es que acto de nos comprometamos a cumplir y hacer cumplir lo que hemos construido participativamente y desde todas las instancias de nuestro sector. Yo, bueno, primero agradecerles por socializar esta propuesta, que de alguna manera a veces ustedes tenían un diagnóstico y decían que los artistas no se acercan a la institución o no creen en instituciones, porque nosotros mismos a veces tenemos grandes problemas para creer en nosotros mismos, y es un problema que tenemos que rebasar, porque esta propuesta que está aquí no es una propuesta ya totalmente limitada, sino que la vamos a trabajar, se supone que con nosotros también, ¿no es cierto? E independientemente de estas propuestas o esta propuesta, yo creo que nosotros debemos centrarnos en en generar participación en cada una de las instancias que nosotros estamos trabajando, sean los colectivos o sean los centros culturales a los que representamos o los que dependemos. Entonces yo quisiera que no necesariamente veamos esta propuesta como un camino o el último camino que exista. Hay incluso caminos como este de crear el consejo consultivo, por ejemplo, que necesariamente dentro de la construcción de la constitución está. Entonces, hay que ver los caminos cómo funcionar. Pero a mí me parece buenazo que se abran estas propuestas, pero no nos olvidemos que estas propuestas, así no se socialicen, las tenemos que buscar. Y si ya las anotamos aquí, las tenemos que perseguir para que se ejecuten. Yo tengo una preocupación grande. ¿Qué pasaría si es que, así de sincero, ¿no?, Augusto Barrera no gana las elecciones en las próximas elecciones? Entonces, aparentemente este proceso se colgaría o se quedaría, pero eso depende de nosotros. O sea, no necesariamente esta propuesta que está aquí es la última, como les digo. Nosotros tenemos que generar nuestras propuestas. Y desde ahí va una invitación nuestra también. Nosotros somos parte de la Mesa Cultura, Espacio Público del Distrito Metropolitano, y estamos trabajando, digamos que a la par un poco, sin financiamiento real, porque no tenemos plata, pero buscando cómo financiarnos. Y estamos preocupados también de estos procesos. Y les queremos invitar, nosotros hemos hablado con Nelson también, hemos socializado nuestra propuesta de crear o hacer un encuentro, un diálogo, qué sé yo, para abril, cada vez se va postergando más, pero para también tratar estos temas desde una manera más amplia tal vez, o que sea el primer paso dentro de este espectro que nos plantean ustedes, que por supuesto están diciéndonos que sí hay cómo, ¿no? Entonces, la apropiación de estos espacios nuestros y de nuestras decisiones harán que esto funcione sin un Augusto Barrera, tal vez sin un Miguel Mora, tal vez, y sí tal vez con los demás actores que estemos tratando de que esto salga como un primer acercamiento. Lo entiendo, para finalizar, yo entiendo que esto es un acercamiento para un diálogo y se está democratizando. Me parece que habrá mucho que construir, como la compañera decía, ¿no? Hay que influir y hay que tener criterio para decir, bueno, ya no las hogueras bárbaras también, pues. O sea, hay otras temáticas que nosotros queremos tratar, que no se nos impongan, ¿no? Pero ese proceso es decir nosotros, meternos, ¿cómo? No sé, pues, por último, protestar. Pero hay que pensar que estos no son los únicos o finales insumos. Pero sí agradezco la participación en este proceso. Ya es un reto que nos planteamos en su conjunto, institucionalidad y lógicamente la gente. incidiendo. Si yo me veo por aquí, yo no, la mayoría de los compañeros son artistas. Sí, entonces, es porque nosotros estamos trabajando en esto, creando esto y haciendo de esto nuestra forma de vida que estamos haciendo todos los días. Entonces, para mí, hay una parte fundamental que no creo que vamos a olvidar ahí. Y sugiero que se empiece a estudiar en su vida la realidad humana. Es decir, el trabajo permanente y diario de todos los que estamos haciendo esto, ¿no? La parte artística, somos los más importantes en la cuestión. Y la parte de la relación artista con el elemento humano que trabaja en las instituciones. Cuando nosotros empecemos a establecer un verdadero diálogo donde que entendamos las realidades de cada uno, entonces podremos sacar adelante un montón de elementos que van a poder ayudar a generar a que estos proyectos, estos procesos se vayan cumpliendo. Entonces sí creo que sería necesario juntar a ese punto específico de que la relación de los hacedores y de los generadores, si quiero, o tal vez organizadores de los proyectos, se puedan comprender, podamos conversar, podamos dialogar en una forma verdadera, conociendo de lo que hablamos. Esto lo digo porque pienso que sí es importante que nos hablamos y digamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros conversar para que ustedes, los de la institución, entiendan lo que nosotros verdaderamente hacemos? Porque nos hemos encontrado como en momentos donde que nos hemos dado cuenta, pero mil veces, que no saben qué es lo que hacemos. O sea, presentamos un proyecto, pero no saben lo que nosotros hacemos realmente. Entonces, los plazos se van generando, van cambiando, y etcétera. Así, daría miles de ejemplos. Entender un proceso de la formación la creación de una obra de teatro, por ejemplo. O sea, no es un proceso así más. No es que sabes que tienes que esperar hasta que aprueben esto y después te dan 2 semanas para montar la obra. Es no entender el proceso. Yo te pongo un ejemplo a la casa. Entonces, eso es no entender el proceso del otro lado. Y de igual manera, es decir, conversemos cómo es que ustedes trabajan, por ejemplo, la institución trabaja, cómo es, cómo funciona esa cosa. Estar claros de parte y parte para poder dialogar, conversar y establecer un momento creativo donde que digamos, ok, entendámonos, porque ese entendimiento va a generar respeto. Y ese respeto tiene que ser mutuo. Entonces pienso que es chévere esto, pero yo regresé hace poco al país, pero muchas veces estuve afuera. He asistido a tantas reuniones que me han podido. Y a veces yo ya soy escéptico y yo estoy ya odio al PowerPoint. Algún rato me salí de la reunión del Ministerio de Cultura porque fue PowerPoint otra vez y me dije, coño, ya vimos esto. Esa película ya la vi. Entonces, ya es hora de que empecemos a trabajar, pero yo, en establecer una verdadera relación humana. Y de ahí partamos a sacar todas estas conclusiones, todo esto. ¿Dónde sacamos los números, por ejemplo? ¿Y dónde sacamos los números de cuánta gente hay, cuántos actores culturales hay, cuántos números? ¿De dónde? Y me gustaría saber, ¿no? Chévere, me gustaría saber cómo sacaron esa información. Es valiosa. ¿Será verdadera? ¿Hasta dónde será verdadera? Yo no sé. Pero sí me gustaría saber, ¿no? Entonces, la sugerencia es, así de simple, pero estoy ahí solamente fuera de la parte técnica de esto, la presentación y todo, más yo hago un llamado a la parte humana, ¿no? Que al final es la base que puede estar encontrando. Bueno, solo una cuestión, es que estoy con la presentación. Nosotros trabajamos alrededor de al menos unos 2 meses, un mes y medio, cruzando la información con. Y estuvimos alrededor de 12 personas en campo y 4 medios trabajando en el nivel de coordinación, donde se logró llegar a 706 actores. No están todos, sabemos, pero es lo que vamos a hacer en un mes y medio. Sabemos que es un acercamiento bien real a la situación. Entonces, cuando nosotros te decimos que el 60% de la gente no se siente representada en ningún espacio, es porque nosotros hemos procesado. Entonces tenemos esta base de datos en Excel que te puedes descargar el mapa interactivo, pero cuando la Secretaría de Medio Ambiente lo irá subiendo a su tiempo. Y ahí está toda la información que tú puedes ir analizando. que aquí tuvimos que dar el proceso de diálogo. Pero déjame terminar. Yo trato de desarrollar tendencias en base a lo que tú estás diciendo. Si después tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, nos vamos a avanzar en los productos. Porque nosotros tenemos que analizar esos productos que están presentados. No es que los vamos a aceptar y nos vamos a sentar a dialogar como tú lo planteas. El proceso de negociación, en tus palabras, va a ser marzo o abril. ¿Y cuáles son los actores que están en el proceso? Fíjate, tú lo estás poniendo, diálogo institucional. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Y tú lo estás planteando. La primera fase va a ser tales actores. Ahí vamos a discriminar cuáles van a pasar a la segunda fase. Esa es la fase. Entonces, yo, esa es mi crítica a la metodología. O sea, ¿cómo vas a, tú a representar en cinco personajes que tú estás? Sí que estás planteando como una propuesta. Puedes plantear a 10 o puedes plantear a aumento. La cuestión es de que estás diciendo cinco personas se van a sentar en la representación de los actores y ellos van a trabajar en la mesa de diálogo junto con el Estado, junto con las industrias culturales. Esa es mi pregunta. O sea, la participación pasa por ahí, por los mecanismos reales de participación, son hacer cumplir, por ejemplo, lo que te están diciendo aquí. Existe la ley de participación ciudadana para el cumplimiento del ejercicio fiscal. En 2012 ya el municipio tenía que haber creado las asambleas ciudadanas del sector. ¿Por qué no se hizo eso? Entonces, a mí sí me gustaría que dentro de todo este diagnóstico que tú estás haciendo, porque me parece que la metodología tiene que decir de dónde está el contexto. Hay que explicarme de dónde están sacando el entorno para caracterizar de esta manera a los actores. Pues existe una desigualdad categorial que tú no le estás explicando aquí. La relación de poderes dentro de los diálogos no son las mismas. O sea, yo no puedo sentar a dialogar con el Ministerio de Cultura en iguales condiciones. Y eso todos lo sabemos porque la mayoría de nosotros hemos pasado por ese diálogo. De la misma manera no lo puede hacer con el municipio. Entonces, explícanos cómo va a ser el proceso para que nosotros nos sintamos iguales en un diálogo intercultural, en una mesa que no pretende que nosotros participemos, sino que avalemos procesos. Y eso no funciona así. Exactamente. No viene desde las bases ciudadanas. ¿Cómo? A ver, estamos pensando desde diferentes perspectivas. Yo cuando te decía, cuando digo yo la... A ver, dame puñada, cuando yo digo el tema de negociación, digo, claro, me gustaría imaginarte, ¿sí? Es pertinente hacerlo entre marzo y abril, para pasar en un momento uno, donde comenzamos a levantar esta mesa de diálogo político. Seguramente, presentando un proyecto completo. Entonces yo te decía, claro, cuando nosotros decimos que hay un proceso de negociación, el compañero dice, en la mesa, nosotros tenemos una mesa de cultura y creo que sería interesante comenzar a supervisar, analizar, tomar decisiones. Claro, quiero ir allá y comenzar a conversar con los compañeros. Y hay que comenzar, perdón. Según tu lógica, quedarían cuatro representantes, ¿cuáles serían los otros cuatro representantes? Claro, yo no estoy diciendo, ahí está un representante, ahí hay que ir conversando, hay que tomar una decisión. Y hay que ir pensando cómo con ellos se puede relacionar por los actores. Sí, sí, sí, hay que contestar. Estamos acompañando a la red de funcionarios. Acá también nos parece que hay un proceso. Es como que estamos interesados en participar y vamos a hacer. La idea es lograr que realmente se dé un diálogo. Ahora, la cuestión, yo les voy a decir, no me acuerdo yo hace unos 3-6 años. ¿Por qué? Porque claro, cuando vos te metes a un proceso de diálogo político, vos sabes que la correlación de fuerzas va a ser dispareja. ¿Quién tiene, digamos así, el poder económico, el poder de comunicación, el poder de académico, el poder de la palabra? Es el que va a tener mayor capacidad de definir en un espacio las decisiones, tomar posiciones. Entonces, la idea de hacer primero los movimientos sociales y culturales es lograr fortalecer un proceso de movilización, un poder de movilización ciudadana que te permita poner en algo a la par a esos poderes que también se tienen en institucionalidad. Claro, entonces el rato que vas a estar en la mesa tienes que estar poco y tienes que estar en igualdad de condiciones, o de número en ese caso. ¿Cuál es el reglamento que te garantiza? No, yo no te estoy hablando de un reglamento, estoy hablando de una metodología. Voy a hacer una habilidad. El resultado va a ser cuál. Tú mismo estás afirmando cuál va a ser el reglamento. Las correlaciones de poder, si vos me dices si la fuerza de la acción se da en el hecho de que las movilizaciones sociales vayan en presión de malestar. lo menos nosotros tenemos una mesa de consejo, una silla en el consejo municipal. ¿Y es dialogar igual, igual? No, porque... ¿Y quién va a sentarse? No, es que ni siquiera... ¿Con qué propuesta? Diferente de pronto lo que nos encontramos en noviembre, que estábamos por allí, Y ahí, claro, en función de cómo esté cada educación zonal, como decía, vamos a tener que rever el calendario, la agenda, las actividades, la metodología. Es un trabajo que se va a hacer de avanzada. Pues de ahí, y esta metodología de avanzada nos va a permitir, este trabajo de avanzada nos va a permitir aterrizar los diálogos sectoriales por los diálogos zonales. Eso no es una cosa. La otra cuestión, yo creo que casi siempre cuando hay esta discusión de la participación, yo siempre encuentro como tres temáticas, ¿no? O sea, y la palabra participación es probable nomás porque es parte de los procesos que tratamos de levantar, pero han sufrido bastante manipulación. O sea, la primera es una cuestión, tratamos de institucionalizar la participación. Entonces, los proyectos se ponen porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, cuando les pidieron, cuando les pidieron participativo. Pues ahí está, ahí, así nos han hecho la participación. Entonces, de ahí se institucionaliza desde la entidad pública, privada, desde las organizaciones sociales. La participación para la humanidad, pues vos vas, llamas, ves una propuesta, participamos a favor, en contra. Participativo. Y la tercera que voy a hacer es también bien perversa, es cuando generalmente tenemos ya la propuesta. Pero nosotros decimos, hay que ser participativos. Entonces, usemos esto, hagamos otro, pero el otro que aparece después dice, aquí está esto, participativo, es más manipulador. Entonces, yo creo que la participación es un hecho social. La participación es un hecho social. Desde esta perspectiva, claro, vamos a tener bastantes complicaciones porque estamos en un entorno donde, gracias al trabajo, una de las cosas que yo así he aprendido ahora en esta gestión pública, que gracias al trabajo de gente que ha trabajado en sectores sociales, de los movimientos, van abriendo espacios de diálogo y de participación desde el sector público, donde nosotros podemos comenzar a entrar. Y claro, hay diferentes estrategias. Una estrategia puede ser que se abra el espacio de participación y nosotros también demandemos la participación para poder, o exijamos, más que más menos, exijamos la participación para poder llegar a estos procesos de diálogo. O la otra es, hagamos una estrategia de confrontación. Salimos, hacemos una estrategia de confrontación, para eso hay un marco de diálogo. Entonces ahí hay diferentes. De ahí debemos ver cuál es el momento político en el que estamos, cuál es la estrategia, la historia de cada uno de los espacios sociales que nosotros representamos o de los espacios artísticos que tenemos. Y ahí vemos si la estrategia es confrontación, negociación, diálogo. Ahí vemos. Entonces, pues son solo estrategias. Desde esa perspectiva, yo creo que hay que ir levantando. Y hay que ir levantando un proceso que te permite ir avanzando a construir. Yo vuelvo. La estrategia para esta propuesta de diálogo, la estrategia es poder de movilización que te permita confrontar y entrar a estos espacios de negociación. A ver, por acá había algo. Sí, independientemente, a mí no me preocupa el momento político, independientemente del momento político, creo que lo que nos muestran, lo que han diseñado aquí, me parece una metodología en la que podemos crear otras metodologías para poder abrir un espectro mucho más amplio. Y aquí, en las otras metodologías, creo yo que, como decía mi compañero, la mayoría que estamos aquí, pues somos artistas, es decir, creadores, va a depender mucho de nosotros de insertarnos en una metodología nuestra, propia, para poder esa metodología insertar en esta grande y poder ser realmente actores principales de esta metodología, que es un camino. Yo no creo que podamos desconocer, porque tampoco podemos entrar a unas mesas de diálogo, de discusión, de confrontación, así, porque se nos ocurre. Algo tiene que haber, con algún pretexto tenemos que reunirnos. Y yo creo que ese gran pretexto es este diseño. En base a este diseño, sí creo que va a depender de nosotros, los artistas, el poder abonar y para que realmente nos tomen en cuenta, porque ese es el gran problema de los diseños, entre comillas, teóricos de la cultura. En el momento en que topamos estos diseños con la cultura como cosa principal, y así es, el arte entonces queda como colgado, como que sin saber qué mismo es. función, sino por el hecho de la creación, y en la creación el hecho de la investigación, en fin, el arte es una cosa mucho más compleja. Y por eso es que siempre es complejo insertarnos en diseños como estos, porque tenemos que tomar en cuenta qué es para nosotros los artistas lo importante, lo principal. Lo importante es la producción y la difusión de la obra de arte. En la medida en que haya una metodología que nos proporcione llegar a culminar con la producción y la difusión, en esa medida estaremos tal vez cumpliendo una de las aspiraciones de los artistas. Eso nada más. Dos preguntas más por el motivo logístico. Recuerden que las... Para poder buscar tres preguntas más. Las tres. Yo solamente quiero decir que lo único que me preocupa es el tema del tiempo. Sí, los tiempos. Una, porque creo que todos aquí hemos estado en un montón de... O sea, que nos han llamado el ministerio, la municipalidad, el consejo de la provincia, o quien sea, porque nosotros mismos nos hemos reunido para proponer el tema de las políticas culturales y todo eso. Y uno de los problemas, problemáticas que ha habido siempre es que se hay un foro, se hay una alfombra y en tres meses queremos resolver todos los problemas. Que en un mes queremos resolver toda la problemática cultural del Ecuador, de Quito, de la provincia, en menos de seis meses, en menos de un año. Y yo me he enfrentado a eso todo el tiempo. Y también me he enfrentado, y creo que todos igual, nos hemos enfrentado que cuando alguien nos hace una propuesta, o sea, tiene todos los cuestionamientos del mundo y me parece que está bien que tengan todos los cuestionamientos del mundo. Pero lo que no hablamos es también que en los espacios a los que representamos, en los espacios o de los espacios individuales o colectivos que nosotros venimos, también son conflictivos, están llenos de intereses y la participación ahí es complicada. No hablamos de lo clientelar, que muchas veces las asociaciones, las redes que estamos ahí, nos acercamos a los espacios, porque claro, estamos pensando que solo del presupuesto, que del tema de una representación política, de un posicionamiento político, de eso no hablamos, porque casi como que nosotros estamos idealizados, somos como los que tenemos la capacidad de resolver como todos esos problemas. Entonces yo creo que sí tenemos también que equilibrar como todas esas, a partir de las experiencias de las que venimos, porque decimos, no todo es bonito y no todo es como amor y paz en las organizaciones, en los espacios de los que venimos, también hay conflictos, también hay, y hay que ver también cómo estamos participando dentro de esos espacios, dentro de esos espacios locales. Pero sí me parece a mí como que es importante como tener en cuenta el tema del tiempo, que también la Secretaría, la Municipalidad, o sea, no creo que haya como en esa misma problemática, así como, a ver, en seis meses vamos a tener como todos esos lineamientos, porque yo sinceramente creo que hay que tomarnos el tiempo y el tiempo necesario para discutir. Y un poco dejar como esa premura de que en tres meses queremos resolver lo que la municipalidad o lo que nosotros mismos, como organizaciones sociales, como artistas, como colectivos, no hemos podido resolver. No es que no hayamos reflexionado, no es que no tengamos las reflexiones, creo que todos tenemos como una noción de cómo queríamos que sean esas políticas culturales, los lineamientos generales, las metodologías, pero claro, y en el momento en el que queremos construir y queremos juntarnos, ahí se genera como todo un conflicto que más que resolver un problema, lo que ha hecho es fragmentarnos, porque están atravesados de múltiples intereses. Entonces yo sí digo, es como tener en cuenta la Secretaría, que tenga en cuenta el tema del tiempo, que tenga en cuenta de que nos tomemos esta vez, de aquí en adelante, no sé, que nos tomemos el tiempo para que podamos discutir sin premura, para que podamos discutir con tranquilidad, para que podamos estar en las mesas de diálogo político, de lo que sea, pero con tranquilidad y que podamos discutir eso, porque si, no sé si Nelson, vos tienes previsto eso, que nos salga en seis meses o en un año y hacer antes de que termine la... antes de que sea reelecto Augusto Barrera, este tema, y que nos presentemos como ya con la mesa grande, así públicamente, y eso que discutimos. O sea, digo, no sé si está también atravesado por eso. Yo digo como lo que decía yo desde Guaso, quizás, y también mucho depende de nosotros, porque a veces nos sentamos acá y como tenemos la capacidad para discutir todo lo que nos presentan, pero no tenemos la capacidad para mantener los procesos. Y creo que eso es lo más importante, que si nos venimos aquí vamos a ver cuántos venimos la reunión próxima, si somos los mismos o si venimos 3 o 4, y en la próxima reunión vamos a ver cuántos venimos, y de pronto cuando ya nos presenten la metodología final, ahí nos aparecemos otra vez todos y ahí cuestionamos todos un rol. Entonces yo creo que no se trata de eso también, lo que decía el Guacho, tenemos que empoderarnos de estos espacios, y quizás sí desde nuestros núcleos más individuales, colectivos, de nuestros barrios, y eso sí lo estamos haciendo, pero también como empoderarse de este otro espacio, digo, porque sí también a mí también me pasa que yo ya no quiero venir a estos espacios, ya me desaparezco, cuando digo foro política cultural o foro desde hace unos meses atrás, yo... Por aquí es más costo. O sea, en serio, digo, porque sí, se ha pasado y creo que hay un desgaste total. Tomo también algo que decía el Copa acá en este momento. Iván. Yo sí creo que, claro, estamos más artistas, deberían estar más representantes, pero sobre todo también deberían estar como los compas que decían, con los que hacemos la gestión, la tramitología todo el tiempo, ¿no? Con la burocracia. Claro, duro. Sí, porque los tecnócratas. Que estén aquí también y que también se vaya cambiando un tema de eso, pero sí, no sé el tema del tiempo. Yo creo que deberíamos tomarnos el tiempo necesario para hacer. Concretamente esto, por eso no hablamos de que al final del resultado de esto de noviembre vamos a tener aprobado las políticas culturales ya así como una constitución. Es decir, vamos a tener un convenio de políticas que nos va a permitir seguir reflexionando y seguir perfeccionando. Yo les decía hace un inicio mismo, la aplicación de esas políticas, la aplicación de esas, de cubrir esas necesidades de la población, de perspectiva y cultura, no es que ya porque está escrito se va a cumplir. Tiene que ser algo que va a ser un referente, un horizonte a través del cual se vaya exigiendo y la función pública vaya cumpliendo esas cosas. Pero si no comenzamos en este sentido con un proceso que no tiene un final y no va a tener un final preciso, es decir, tal vez, lo que estamos planteando es que en este proceso participativo de este año, que vaya de aquí a noviembre, los tiempos que decía Roberto al principio, hasta julio, o sea, eso no es tan cierto, porque lógicamente los procesos participativos tienen que ir realmente hasta el mes de octubre. Por eso planteábamos que la Asamblea o Congreso de las Culturas del Distrito lo situábamos más o menos en noviembre, donde se reprende una situación, acuerdos, que ya serían realmente posiciones claras para poder ir implementando desde las instancias respectivas de la institucionalidad. Es decir, es un proceso de largo aliento, es un proceso de construcción diaria, total, no es una cuestión de 4 eruditos que se sienten y hagan las políticas y correr. Y en este sentido, por eso el llamado es para ver cómo podemos organizar esto. Yo me preguntaba después de haber asistido esta tarde a esta socialización de la metodología, ¿qué me espera? ¿No? O sea, ¿de aquí a esperar a que la Secretaría convoque, hasta que la Consultoría convoque? Y me preguntaba, ¿o cómo nos empoderamos, tomando el término empoderamos, el compañero? Precisamente, o sea, ¿por qué no había la posibilidad ahorita mismo de crecer esos mecanismos de participación? Es decir, en este instante, porque se había convocado a representantes de algunas organizaciones, pues los compañeros que quieran, fijamos un día a la semana, una hora para ir trabajando y construyendo desde ahorita mismo ya la metodología. Y porque luego, ¿quién va a convocar? ¿Va a convocar la Secretaría tiene capacidad de convocatoria, la Consultoría tiene capacidad de convocatoria? No hay representatividad, como mencionó el compañero, o cómo vamos trabajando desde ya, desde ahorita mismo. Entonces, o sea, la gente que estamos acá, son la gente que estamos interesados en que algún rato, algún día, por fin, se concrete eso de las políticas culturales. Entonces, si es que voluntariamente o si es que nos autoconvocamos con este fin específico y de una forma abierta y transparente, o sea, la gente que quiere irse sumando, pues que se vaya sumando, pero ahí creo que vamos aterrizando desde ahorita lo de la participación ciudadana, no esperar de aquí que se hagan todas las asambleas para recién crear esa asamblea de esa mesa de políticas culturales. O sea, de a poquito, y es ahorita mismo, sería mi planteamiento. No, o sea, nosotros tenemos una cosita así que perdón. Es decir, este es un planteamiento que ya lo vamos a ejecutar. O sea, y en el camino tenemos que ir poniendo cuestiones que se vayan dando metodología de cuestión. Pero este es un proceso que ya existe la decisión política de empujar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a establecer como secretaría, lógicamente, ya un programa de acción específico para todo esto. Vamos a, se va a publicar lógicamente los resultados. Como digo, todo proceso es perfectible. No es que tenga si hago una regla decir, que esté establecido y si te sales de esa línea ya no. O sea, podemos ir perfeccionando y vamos a perfeccionarnos. Pero es un proceso en el cual la decisión política está tomada como secretaría para llevar adelante literal esto. Porque lógicamente estamos hablando de la construcción de políticas del Estado, ¿cierto? Y lo que queremos es que estas políticas no sean unas políticas de gobierno. O sea, sean realmente políticas de Estado, es decir, que en un momento determinado puedan ser realmente defendidas y atrincheradas por la sociedad para que se cumpla en cualquier gobierno que se dé. O sea, es muy diferente hablar de un plan de gobierno que hablar de unas políticas de Estado, de un plan de Estado frente a la cultura en este caso. Que son procesos también perfectibles, es decir, no es que las cosas ya quedan estáticas y las leyes quedan estáticas, pero ya nos permite el ir perfeccionando. Nos permite el libro. Esa es la invitación que la Secretaría y lógicamente que la Secretaría de Cultura como ente, el rector de las políticas culturales del distrito está llamando y convocando a todos. A ver, hay un montón de cosas que les decía que hay que ir revisando, ¿no? Hay un marco teórico, desde ahí, revisar, decir cómo así. Hay el tema de la caracterización del tema disfrutar también, revisar, analizar los estudios, un montón de cosas, plenos. Yo quería proponer que dentro de este proceso, si se los llega a hacer, le demos una importancia fuerte a lo que es el suplemento, porque nosotros dentro de lo que son los diálogos podemos tener muchas divergencias de las posturas que está posicionando el Ministerio de Cultura y por ende son posiciones de gobierno, ¿no? Y que esta alcaldía responde también a esas formas de pensamiento. Entonces nosotros como asociación, como tú mismo lo nombraste, tenemos posiciones que para nosotros son fuertes, que si bien entendemos que no pueden dialogar con algunas posiciones del gobierno sobre industrias culturales, gratuidad, ocupar el arte como forma de propaganda política, entonces todas esas cuestiones nosotros quisiéramos que por lo menos en los suplementos queden claras para que esos diálogos no sean simplemente, como dijo el compañero, venir a avalar lo que ustedes ya están, lo que ustedes ya tienen como plan de gobierno en cultura o plan de Alianza País en cultura, ya lo tienen delimitado, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros quisiéramos, si participamos en estas mesas de cultura, que en los boletines que salgan después de cada proceso, se ponga los puntos de vista de cada persona o los puntos más relevantes que hagan oposición o en contra a los pensamientos de ciertas actitudes o de ciertos posicionamientos que tienen como cultura, ¿no? A la hora que quieran, a la hora... culminamos un proceso, no culminamos un proceso, sino que iniciamos un proceso que realmente luego pueda ser alimentado por el sector siempre, es decir, que el sector ya se preocupa. Esa es la preocupación y por eso nos atrevemos en ese proceso de socialización. Más aún cuando ya tengamos las reuniones o las metodologías de trabajo seccionales, sectoriales, globales, como ya en la zona, entonces, claro. Va a ser mayor el compromiso para que todo lo que se transcriba y todo lo que se exprese ahí se vaya cumpliendo. Como decía, no todo se va a cumplir con una manera de establecido por orillas de aquí de la institucionalidad, frente al sector cultural, frente a la cultura. Es el compromiso y es lo que tratamos de buscar. Y eso no lo va a enfocar una persona, no lo va a enfocar los movimientos, tenemos que enfocarlo todo el sector cultural en conjunto. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo quedaríamos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Vamos a socializar también para que haya... Cuando nos llamen, me van a mandar desde mi iglesia, ¿cómo van a mandar? Vamos, vamos, o sea, vamos ya, o sea, por ejemplo, hay muchas acciones por hacer. El departamento de comunicación que está presente, vamos a informarles de cómo van conformándose el programa primero de acciones que plantean. Y luego, lógicamente, los insumos que tenemos que ir alimentando al proceso para todos los actores culturales. Socialización, yo diría, hay que seguirlo haciendo con otros sectores. Ya acabaron. Tenemos que empezar a construir, o sea, ese es el llamado. O sea, ahí viene que de aquí en 15 días, como habíamos quedado con los compañeros, que tenemos que finalizar toda esta cuestión. Vamos a lanzar o sea, los productos estos en primer lugar para que sean de conocimiento de todos y lógicamente ya establecer un cronograma de acciones donde también podrán aportar para ver cómo mismo de aquí. Es un proceso que realmente no siempre se dice lo participativo que todo el mundo participa. Lamentablemente a veces hay que acelerar procesos para no caer en los solo que en nombre de Tiempo Social que hemos facilitado este proceso. La Secretaría confió debido al proceso organizativo que nosotros tenemos social, cultural, y queremos darles las gracias a todos y todas por este espacio. Recuerden que este era un espacio